Vasco, Andalucía, Santiago de Compostela, La Coruña, Barcelona, Málaga, León, España completa conmigo. ¡Agua! ¡Que llegó el yo! ¡El yo! Pero ven y baila con Silvia Elena, cuando su cintura se desordena, abierta y serena, cuando se entrega, te deja siempre toda franzuela. ¡Olé! Gitana de España, gitana mía. Con su pelo al viento hace un movimiento, ¡olé!, tan sexual que puedes verla por dentro. Se agarra la saya mi bailarina, todos los hombres claman y miran. ¡Olé! Abierta y serena, cuando se entrega, te deja siempre todas las buenas. ¡Olé! ¡Vaya torero! Con su pelo al viento hace un movimiento tan sexual que puedes verla por dentro. Se agarra la saya mi bailarina, todos los hombres claman. Pero ven y baila con Silvia Elena. Me gusta bailar con esa morena. Pero ven y baila con Silvia Elena. que sobre el salero, guapa. Sin que Elena venga ahora. Por eso es que por ti muero.